Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. En retrospectiva. La cultura en todos los espacios. Por los 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos y bienvenidas a este su programa en retrospectiva. Mi nombre es Edison Pozo y como siempre es un gusto tenerles en este su espacio de análisis y debate. Y a propósito de análisis y debate, hoy dialogaremos y profundizaremos en el tema de las posibles reformas a la ley de comunicación. Sí, ahora se plantean unas posibles reformas a la ley de comunicación. Para ello tengo a tres grandes invitados, pero antes les presento a la co-conductora del programa, Karen Granda. ¿Cómo estás, Karen? Buenas noches a todos nuestros invitados y sobre todo siempre es un mandarles un cordial saludo a nuestros radioescuchas que nos sintonizan en la frecuencia 940 AM. Y como siempre es un gusto tenerles a todos para dialogar, analizar y debatir los temas de la coyuntura y en este caso de la ley de comunicación. Y para ello tengo el agrado de presentarles a Víctor Espinosa, él es abogado y ex dirigente estudiantil, quien ya ha compartido también en otras ocasiones en este su programa en retrospectiva. ¿Cómo estás, Víctor? Hola, Edison. Un gusto estar aquí. Un saludo a todos y a Radio Escuchas. Y bueno, me parece un debate muy sensato el tema de la ley de comunicación, muy oportuno. Y espero poder aportar desde mi experiencia personal y desde mi formación académica. Muchas gracias nuevamente y un saludo reiterativamente a todos los radioescuchas. También tengo el agrado de presentarles a Diego Andrade, quien es periodista y es magíster de comunicación por la Universidad Andina. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal, Edison? A todos los amigos y amigas radioescuchas, un placer estar aquí en Radio Casa de la Cultura para poder aportar en una discusión muy amplia un tema que ha causado controversia dentro de los medios de comunicación, esta famosa ley de comunicación, los nuevos planteamientos que se ha dado tras 4 años de publicación de esta ley. Vamos a ir analizando ciertos aspectos fundamentales, ciertas propuestas que se han dado desde el aspecto periodístico y también aportar desde el tema académico algunos análisis que hemos realizado sobre el tema de la ley de comunicación, sanciones. Va a ser un debate que ponemos en la mesa, va a enriquecer para todos los radioescuchas y un poco también el aporte para educar a todos los oyentes en esta ley de comunicación que es bastante tratada actualmente. Y también nos complace presentarles a Paulina Andrade, quien es comunicadora social y educomunicadora. ¿Cómo estás, Paulina? Muchísimas gracias por la invitación. Sobre todo, gracias por permitirme compartir el panel con tan inteligentes y formados copanelistas. Sí, en efecto, la ley de comunicación. Esa ley en la que los poderes fácticos, los poderes que van más allá de los gobiernos, está interesada en desaparecer. Sería bueno, ante todo, partir de que la ley debe mejorarse, no abolirse, ¿no? Muchas gracias por su breve introducción acerca de la temática y por compartir en este el espacio, su espacio en retrospectiva. Y con ello nos vamos al primer segmento, en el segmento donde abarcaremos un poco más a profundidad sobre la temática, unos 2 minutos de una manera un poco general para luego adentrarnos en lo que es el debate y en el análisis. Y bueno, nos vamos con el segmento Pido la Palabra. Segmento Pido la Palabra. Siempre digo lo que pienso, porque la palabra la tienes tú. Siempre digo lo que pienso. Y en el segmento Pido la Palabra vamos a primero dar una breve contextualización acerca de la temática, la cual nos ayudará Karen. La Ley Orgánica de Comunicación cumplió el pasado domingo 25 de junio 4 años de vigencia. Fue una de las primeras normativas que aprobó el oficialismo en el 2013. después de consolidar una mayoría absoluta de la Asamblea Nacional, tras las elecciones, la normativa entró en vigencia el 25 de junio del 2013. El articulado estableció la creación de dos nuevas entidades, la Superintendencia de Comunicación y el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación. Durante la campaña electoral, el presidente Lenín Moreno ofreció revisar la normativa y hacer las reformas que sean necesarias. También advirtió que mantendrá nuevas reuniones con todos los sectores sociales, incluidos los medios de comunicación, para escuchar las propuestas. Entre las propuestas destacan el reemplazo de la Supercom y Cordicom por un Consejo de la Comunicación que promueva las libertades conformando por representantes de varios espacios y la reformulación del concepto de noticias de interés público, así como la eliminación de la autocensura. Empezamos contigo, Víctor. Un breve panorama sobre lo que vamos a tratar acerca de la ley de comunicación, las posibles reformas. Ya. Antes de adentrarnos a la ley como tal, que es mi especialidad por mi tipo de formación académica, yo creo que es pertinente entender el sentido de una regulación desde el punto de vista estructural. Y para eso yo considero que debemos tener en cuenta que que los medios de comunicación que se dicen independientes, esa idea de la independencia es una aspiración, y la idea de que los periodistas, y esta idea que se quiere vender de que los periodistas son ciudadanos comunes y corrientes, los periodistas que trabajan para los grandes medios de comunicación son ciudadanos comunes y corrientes expresándose, está un poco alejada de la realidad. Lo cierto es que los medios de comunicación son parte de una estructura derivada de una estructura económica del modo de producción capitalista, y los grupos hegemónicos de ese modo de producción son los que generan este tipo de superestructuras para defender su modo de vida, su forma de pensamiento, su modelo de sociedad. Entonces, en este marco estructural, en el cual hay grupos económicos hegemónicos que impulsan, que tienen el poder económico y a través de eso transversalmente dominan culturalmente a la sociedad, es que si vemos al Estado como un Estado democrático que busca distribuir el poder, empezando por el poder económico, es necesario que el Estado actúe mediante leyes, que es la forma de actuar para que este poder sea abarque a cada vez un mayor sector de la población y no solo para los grupos dominantes. Entonces, en esta idea estructural es que se desarrolla en la coyuntura del Ecuador de los últimos 10 años y antes de los 10 años, que la iré analizando más adelante y luego para concretar en la ley de comunicación. 2 minutos, Paulina. Bueno, yo creo que tenemos que empezar diciendo que nada de leyes sustitutivas. La ley debe mejorarse, no abolirse. La oposición, creo yo, que no tiene derecho de hablar de leyes sustitutivas, puesto que Moreno no firmó cuando fue candidato ninguna carta, como sí lo hicieron los otros candidatos, comprometiéndose a eliminar la ley de comunicación. La oposición, creo yo, no tiene derecho a imponernos su punto de vista. Recordemos que la Ley Orgánica de Comunicación responde a un mandato popular ecuatoriano expresado en las urnas, cuando el pueblo aprobó la actual Constitución en el año 2008, en la que además de instituir el derecho de comunicación, se dispuso en su transitoria primera, que para plasmar ese derecho, la Asamblea Nacional debía aprobar aquel instrumento jurídico en el plazo de un año contado a partir de la vigencia de la Carta Magna. Esa voluntad, como bien lo dijo la compañera, se ratificó en el referendo del 2011, cuando los ciudadanos de todo el país se pronunciaron de manera mayoritaria por separar el poder financiero de los poderes mediáticos. Entonces, en el origen del derecho a la comunicación instituido en la Constitución vigente, está la intención del legislador y la voluntad del pueblo de afrontar la histórica desigualdad en el ejercicio que hemos tenido en este derecho. Porque poderosos grupos económicos nacionales conectados con monopolios internacionales de la información han defendido sus particulares intereses corporativos en desmedro de la mayoría y además de una democracia plena. Como ciudadanos, nosotros consideramos que todo proceso de reforma legislativa no solo de la ley de comunicación, sino de materias en las que el interés general se juega, debe hacerse luego de un diálogo abierto y transparente como eje conductor de las nuevas regulaciones. Pues claro, los ciudadanos tenemos derechos, derecho a la libertad de expresión, a tener acceso a fuentes de información, a participar activamente en el proceso de comunicación, a manejar nuestros propios medios de comunicación, así como se hace en otros países del mundo. Diego. A ver, partamos de dos aspectos y que coincido con la compañera panelista. Esta ley nace bajo un mandato, bajo un pedido de la sociedad en regular a los medios de comunicación, en regular sus contenidos, en regular lo que se emitía en franjas horarias, como lo conocíamos, de gran alcance para la sociedad. Pero ¿dónde el meollo del asunto y las líneas temáticas donde yo quiero asentar mi discusión es en el tema de la creación de la Supercom y la Cordicom? Al momento que se crean estas dos instancias, son jueces y parte de la sanción de cada uno de los medios de comunicación. Si no vamos a la fuente, ¿cómo han sancionado? Entonces, de allí viene el problema de esta ley de comunicación. También un poco entrar en la discusión el tema del reparto de las frecuencias, que creo que para muchos todavía es una incógnita saber cómo realmente se va a hacer este reparto, si realmente va a existir el 33-35 que se dice, efectivamente, ¿va a haber o no va a haber? ¿Dónde están los medios de comunicación comunitaria? ¿Dónde quedan ellos? Y otro tema que tenemos que analizar, que últimamente se presentó y que la ley de comunicación no la tiene, es el tema del control de redes sociales. Sé que va a sonar utópico, sé que puede sonar algo ilógico el control de redes sociales, pero tuvimos en las pasadas elecciones un bagaje en redes sociales de emisión de contenido. O sea, te puedes escudar en una identidad X, Y o Z y decir a una persona cualquier cosa escudándote bajo una ley. En la asamblea se está proponiendo el análisis de proponer algo para controlar las redes sociales, pero controlar las redes sociales es algo difícil, pero creo que la ley de comunicación debería tener, porque estamos en un desarrollo tecnológico, y entonces creo que son aspectos fundamentales de esta ley que tenemos que analizar, y realmente cuál es el rol del periodista, y si realmente estamos en un ejercicio de libre expresión que creo que es el fuerte de esta ley de comunicación, que a muchos de los comunicadores se nos ha coartado el tema de libertad de expresión. Tenemos que entender qué es libertad de expresión. Y también me complace también presentarles además a Jonathan Hachi, quien es comunicador social y maestrante, y quien nos va a dar también sus puntos de vista en esta noche. Jonathan, tu intervención. Hola, muy buenas noches con todos los radioescuchas. Y bueno, sí, para dar un contexto general del por qué se vuelve a debatir la ley de comunicación. Aquí cabe destacar que la ley de comunicación ha sido debatida, bueno, desde el inicio de la aprobación de la Constitución en 2008, posteriormente con la aprobación de la ley de comunicación. Llevamos 4 años de vigencia de la ley de comunicación, pero ¿cuál es el punto de análisis aquí, no? En primer lugar, creo que hay que hablar a las personas de oposición, ¿no? Que Lenín Moreno fue el que ganó las elecciones, y Lenín Moreno nunca estuvo a favor de que se derogue la ley de comunicación como ha estado proponiendo los sectores de oposición. Bueno, ya partiendo desde esa perspectiva, vamos ahora del por qué la necesidad de la ley de comunicación. Uno de los principales fundamentos del por qué nació este debate en torno a la ley de comunicación es primero por la concentración de medios de comunicación en manos de pocos, los que han tenido capitales económicos, la empresa privada, los banqueros. Si hacemos un análisis de aquí en Ecuador, los banqueros han dominado los medios de comunicación, y desde esa perspectiva han dado la una sola cara de la moneda de lo que es la comunicación hacia los ciudadanos, y dejando a los ciudadanos fuera, ¿no?, sin tener ningún derecho a la información. Y por ello es que nace ese debate en torno a la creación de la ley de comunicación, y posteriormente se dio dicha generación en el año 2013. Ahora bien, otro punto fundamental, como lo ha recalcado, hay que poner en tela de juicio qué aspectos hay que mejorarlo, ¿no? Porque creo que todos coincidimos en que no se debe derogar esta ley de comunicación, pero ¿cuáles son los aspectos que hay que mejorar? Bueno, en primer lugar, lo que hay que mejorarlo es el derecho a la información de la ciudadanía. Todavía no se respeta uno de los puntos fundamentales, que es el 33, 34% de las frecuencias. Entonces, ese es uno de los puntos fundamentales que en donde la sociedad civil organizada también se adhiera al debate público y político para que luche por sus derechos a estar bien informados. Gracias a todos por su breve introducción acerca de la temática. Sí, una posible reforma que se le pueda dar a la ley de comunicación vigente desde hace 4 años, lo cual, ¿qué podría implicar? ¿Qué significaría hacerlo? Lo cual lo seguiremos analizando en el segmento Doxa y Episteme. Doxa y Episteme. Donde el conocimiento y el argumento lo tienen todos. Lo que siento, lo que respiro y palpito a cada momento. Cada idea corriendo en mi pensamiento. Me impulso a ser más libre como el viento. Continuamos en este su programa en retrospectiva. Como los había anunciado desde el principio del programa, estamos analizando las posibles reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Y para ello tenemos el agrado de tener a 4 especialistas en temas de comunicación, lo cual nos brindarán su análisis y su debate. Pero antes vamos a dar una de las últimas acciones que ha tomado Lenín Moreno. El presidente Lenín Moreno y el prefecto de Guayas, Jimmy Jairala, se reunieron en Carondelet el pasado miércoles 28 de junio del 2017. Ahí Jairala entregó la propuesta de reformas a la ley de comunicación, que está ya en manos del legislador oficialista Jorge Yunda. El también titular de Centro Democrático dijo que en los próximos días el proyecto legal se presentará al Consejo de Administración Legislativa para que lo derive a una de las comisiones de la Asamblea Nacional. El proyecto propone que se elimine la Superintendencia de Comunicación y el Consejo de Información y Comunicación, y en su lugar se conforme una comisión técnica. También plantea que las multas serán reemplazadas por otros mecanismos, como la mediación o por campañas cívicas o capacitaciones. Estas ideas pueden ser modificadas, señaló Jairala. Diego, ¿cuál es tu apreciación de la ley de comunicación durante estos 4 años de vigencia? A ver, partamos desde un punto de vista. A ver, la ley de comunicación nace por una necesidad de controlar los contenidos de medios de comunicación, pero creo que los entes de control, tanto la Supercom como la Cordicom, no cumplieron a cabalidad ser entes sancionadores, ni se tuvo claro cuál de las dos instancias eran quienes sancionaban realmente. Primera, el artículo 55 al 57, que dice de sanción de la ley de comunicación, te dice que la Supercom tiene la facultad de sancionar, pero también la Cordicom tuvo ciertos aspectos al momento de sancionarse. Entonces la ley tuvo sus pros y sus contras. A favor, el reaparecimiento de dar mayor espacio a los temas culturales que estaban coartados por los grandes medios de comunicación, que no emitían en su franja horaria el tema musical, el aporte ecuatoriano y muchas cosas, que creo que eso sigue siendo un problema para algunos medios de comunicación, porque dentro de los 5 aspectos que presentó Jimmy Jairala está que se reduzca el tema de la participación de producto ecuatoriano. Está dentro de sus propuestas, porque los medios de comunicación, como sabemos, no conviene en el tema económico el realce de producción ecuatoriana. Sabemos que es muy bajo y muchos de los medios de comunicación solo entregan por cumplimiento a la ley de comunicación su emisión de ese tipo de productos, más no porque lo quieren o porque tenemos que hacerlo. 10 segundos. El tema de sanción también ha sido bastante difícil de analizar. La Supercom ha sancionado cosas muy efímeras desde mi punto de vista. No son sanciones leves para el periodista. Te han coartado en ciertos aspectos del tema de libertad. Has tenido que frenarte en ciertos comentarios. Perdón que te frene lo de la libertad, pero vamos por tiempos. Ya. Paulina. Permíteme discrepar con lo que dice el compañero, porque básicamente el espíritu de la ley de comunicación no fue controlar contenido, sino lograr una democratización de la comunicación. Recordemos que la Ley Orgánica de Comunicación, expedida en el 2013, es un instrumento indispensable para la concreción de los derechos ciudadanos a la comunicación. Sin duda, es una de las leyes más importantes aprobadas por la Revolución Ciudadana con el propósito de democratizar, eso es importante, democratizar la comunicación social del país, conforme lo evidencian las normas contenidas en esta ley. En el artículo 17, por ejemplo, se prohíbe el oligopolio o monopolio directo ni indirecto de la propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias, que ha sido la manifestación más clara de la antidemocracia a lo largo de la historia. Los medios impresos y audiovisuales estuvieron y continúan estando en manos de pocos grupos económicos y familiares del país que pugnan porque no exista ninguna ley que regule el accionar de sus medios. Ese es el meollo de toda la bronca que tiene la oposición. La ley busca el acceso a la democratización en torno a la comunicación que aparece reflejado en el artículo 106 de la Ley Orgánica de Comunicación. No podemos tener el oligopolio de la libertad de expresión en manos de los medios. Recuerden ustedes que antes de la ley, los dueños de esa libertad de expresión eran pocos, importantes y grandes medios cooptando el derecho de acceso a la libertad de expresión, y esos pocos medios funcionaban bajo parámetros ideológicos a favor de las élites y en contra de la ciudadanía. Con esta ley, lo que se ha logrado es que se creen otros actores que conviven con los medios de comunicación. Por eso es que aparece la división del espectro radiológico del 33% para los medios privados, 33% para los medios públicos y 34% para los comunitarios. Recordemos que esa es una situación a la que queremos llegar, pero que para eso hay que trabajar aún. Hay muchas reformas que introducir. Todavía no ha cambiado la situación, estamos lejos del ideal. Recordemos que todavía el 92% de las frecuencias está en manos de los medios privados, el 4% en manos de medios públicos y el 4% lo tienen los comunitarios. Ese es el meollo de toda la bronca. Víctor. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha mencionado Paulina, en el sentido de que el origen de la ley de comunicación es justamente la apropiación que existía hace 10 años de los poderes, sobre todo financieros, de las élites económicas dominantes del país, hegemónicas, de los medios de comunicación. Entonces, ¿qué pasa? 10 años atrás aparece un gobierno popular, capta una porción del Estado y se comienza a hacer un contrapeso a estas élites defendiendo criterios en la mayoría de los casos antagónicos. Entonces, en este sentido, el Estado genera su propio aparataje mediático y, obviamente, desde mi punto de vista, en la mayoría de aspectos, defendiendo los intereses de las grandes mayorías, pero en otros aspectos, obviamente, defendiendo los intereses propios del grupo de gobierno. En ese sentido, yo creo que, si bien la ley de comunicación ha sido importante y la accionar del gobierno para dar un equilibrio a lo que antes era dominado totalmente por grupos financieros, es todavía más importante llegar a un momento y sentarnos a evaluar el accionar. Probablemente la acción del gobierno fue oportuna para ese momento histórico, pero ahora yo creo que es mucho más importante sentarnos, evaluar lo que se hizo y sobre todo pensar en que ya la ciudadanía no puede depender del gobierno, que a veces tendrá intereses contradictorios para las grandes mayorías, para participar. Entonces debe darse una participación directa de la ciudadanía. En ese sentido, coincido que debe hacerse efectivo el 33-34, fortalecer los medios comunitarios, como prevé justamente la ley de comunicación, y más que nada, también creo que se debe dar una mayor participación, una mayor apertura de la ciudadanía en los medios públicos y cambiar ciertas regulaciones a los medios privados, además de otros defectos que le va a la ley de comunicación, que los iré analizando también en las próximas intervenciones. Jonathan. Sí, yo quiero analizar tres categorías que debe estar puesto en debate dentro de la ley de comunicación, ¿no? La primera, hay que distinguir qué es la libertad de prensa, libertad de información y también la, lo que es la libertad de expresión. Ya. Una vez distinguidas esas tres categorías, ¿quiénes han tenido el mayor privilegio antes de la aprobación de la ley de comunicación, inclusive antes de la aprobación de la Constitución? La libertad de prensa. ¿Y cómo ha sido esta libertad de prensa? Muy bien lo sabemos, históricamente han tenido privilegios. Muchos investigadores han coincidido que se han regido a los con las políticas neoliberales, entonces, y por ende han sido parte de esa acumulación de capital, ¿no? Dejando de lado aspectos muy importantes como es la libertad de expresión, inclusive para los mismos periodistas, porque los periodistas durante muchísimo tiempo han sido precarizados, no han tenido no les pagaban muy bien. Y eso es un punto fundamental. No solamente tenía la parte de la libertad de la prensa, de como mercado, al periodismo como mercado, inclusive dejando a los periodistas de lado, ¿no? Que eso es un punto muy importante. Y por otra parte, también que hay que ponerlo de análisis, como yo le mencioné al inicio, que es sobre la libertad de recibir una buena información para la ciudadanía. ¿Qué información estábamos recibiendo? Estamos recibiendo información de una élite, muy bien, muchos teóricos dentro del marxismo, inclusive dentro del estructuralismo, nos han mencionado que estamos recibiendo información para el manejo ideológico de la burguesía, ¿no? Para naturalizar cómo está estructurado el sistema. Y eso es una ruptura brutal que tuvo uno de los aciertos de la Revolución Ciudadana, si lo podemos llamar así, ¿no? Entonces, en este punto hay que analizar, hay que ponerlo con una pinza y analizar cuáles serían los aportes por parte de la ciudadanía, ¿no? Lo que estamos buscando también una libertad de expresión. La libertad de prensa lo han tenido los medios de comunicación durante muchísimo tiempo, y tienen una libertad de información, de recibir una buena información. Precisamente los ciudadanos debemos recibir una buena información que sea objetiva, que no tenga censura previa. Son uno de los factores que tiene la Ley Orgánica de Comunicación. Y bueno, antes de seguir a la segunda parte del análisis y del debate, este es el momento de las réplicas y contrarréplicas. ¿Qué es una réplica? Una réplica tendrá 40 segundos y una contrarréplica unos 30 segundos. Si alguien de ustedes quiere hacer el uso, lo puede hacer. Sí, para... ¿Diego? Sí, sí. Nunca he criticado el tema de la actual ley de comunicación, el tema de libertad de expresión, ¿no? Comparto lo que puso en la mesa de discusión acá el compañero de diferenciar qué es libertad de expresión, libertad de prensa y libertad de información. Tenemos que tener muy claras esas tres diferencias, y yo creo que la ley de comunicación no ha cortado nuestro tema de libertad de expresión para los periodistas. Ha controlado, sí, ciertos contenidos que a muchos de los periodistas de grandes élites no les gusta que se les controle. ¿Por qué? Porque nosotros hemos naturalizado esa información en los grandes medios de comunicación, como lo mencionaba. Entonces hemos utilizado y malversado el tema de libertad de expresión, porque todos los periodistas salimos, me han coartado mi libertad de expresión, pero yo creo que a muchos no saben realmente lo que son el tema de libertad de expresión. Algunos lo tendrán claro, otros no. Yo creo que valdría la pena aclarar el tema de todos los periodistas. No son todos los periodistas los que reclaman haber sido violentados o perseguidos por este gobierno, y eso hay que dejarlo muy en claro. Esta ley lo que ha permitido, hay que reconocer, es tener una gran pluralidad de voces, que ha sido tan necesaria en el Ecuador, porque como bien lo hemos dicho acá, ha habido un monopolio de parte de las grandes empresas, las grandes corporaciones que utilizaban a los medios para defender sus intereses, ¿no? Con la ley de comunicación lo que se ha hecho es que la libertad de expresión pase a ser regulada, y hay la obligación de los medios de responsabilizarse y de los comunicadores de dar la información veraz, y tienen que contextualizarla. Entonces, eso claro, no les gusta a los grandes medios, pero de ahí a que vaya a que los periodistas hayan sido perseguidos, hay un trance muy, muy largo que han utilizado los medios privados. Yo creo que hay que romper con el estereotipo de que decir medios públicos es igual a decir medios gobiernistas, y que decir medios privados es igual a independientes. Eso es algo que nos han vendido los medios privados. Sí. Diego. Perdón, Víctor. yo quería hacer una pequeña réplica al, no sé si probablemente yo malinterpreté, pero lo que decía Diego, que no es que la Supercon y el Cordicón son juez y parte al momento de regular, al momento de sancionar. Yo creería que más bien no. Y eso es una de las críticas que yo tengo a la propuesta de Jimmy Jairala. Yo creo que el legitimado para intervenir, para regular estos temas es el Estado. Ahora que la composición del CORDICOM y de la SUPERCOM probablemente no sea la más adecuada, porque ya trasciende a una visión más del Estado en general, y sobre todo al Consejo de Participación Ciudadana como tal, que tiene al menos la designación indirecta de las personas que designan los representantes que van al CORDICOM. Entonces, este modelo de participación del Consejo de Participación Ciudadana, que trasciende a la estructura del Estado en general y que a muchas personas les da duda de la independencia, es lo que debe debatirse. Pero no el que el encargado de regular sea el Estado, porque efectivamente el Estado es el que tiene la legitimidad política y democrática para regular a estos sectores influyentes de la sociedad. Perfecto. Yo igual quiero, bueno, coincido en cierta parte, también tengo una réplica a Diego, creo que, bueno, en primer lugar, se han estado coartando la libertad de todos los periodistas, sino de una cierta parte de periodistas. Bueno, analizando, poniendo las categorías de Bourdieu, ¿no? Los periodistas que han tenido privilegio, que ya están dentro de los grandes medios de comunicación, por ejemplo, en el Amazonas, ya los grandes periodistas, como Andrés Carrión, todos ellos. Mientras tanto, los otros periodistas, ¿dónde están? Entonces, ahí lo que yo mencioné, la precarización de los periodistas, no se le da privilegio a los otros periodistas que también puedan formar parte de esa opinión pública, ¿no? Y que también hagan escuchar sus voces. Entonces, ese era el punto que quería aportar. Igual el Estado debe ser el que regule eso, pero también buscar una entidad que no sea necesariamente el Estado, sino que proponga la sociedad civil organizada, ¿no? Este debe ser un punto fundamental. Diego, un minuto y medio para las contrarréplicas, si quieres hacerlas. Sí, no, creo que tenemos, y comparto, sacar las diferencias de lo que es medios privados y lo que es medios públicos. Acá no tenemos claramente entendido lo que significa cada uno de ellos y cuál es el rol que juegan cada uno de ellos. Y creo que también me das pie para proponer un nuevo aspecto del tema de la ley de comunicación, que es realmente dónde estamos nosotros los pequeños periodistas que no tenemos esa voz muchas de las veces para podernos expresar. Porque todavía en el país se sigue controlando los grandes medios de comunicación y es muy difícil el tal vez ingresar. Creo que un aspecto de la ley de comunicación también ha sido la creación y la profesionalización de los periodistas. Allí vendría el tema de la regularización de la información, porque el periodista que ha recorrido las aulas, que ha caminado por los medios de comunicación, sabe que al momento de dar una información, que al momento de ponerse frente a un micrófono, está responsabilizando bajo sus criterios. Por eso, dentro también de la ley de comunicación se propuso programa apto para menores, o te dicen bajo de opinión, porque el medio de comunicación en eso también son muy inteligentes, se cuidan, porque el que le va a caer la sanción no es al medio de comunicación, le está caer la sanción va al periodista, porque el periodista es responsable, pero quien no tiene un conocimiento a veces comete esos errores, y creo que es un aspecto de la ley también positivo la creación, pero creo que también una falencia es dónde estamos esas pequeñas voces que de los periodistas que están naciendo, que están creciendo, que no tienen esa apertura en los medios de comunicación. Bueno, amigos, esta ha sido la primera parte del análisis y debate sobre la Ley Orgánica de Comunicación. Posteriormente seguiremos con el análisis después de la pausa musical con la canción multiviral de Calle 13. Una noticia mal contada es un asalto a mano armada. Todo empieza con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas. Quieren detener el incendio que se propaga.

en el cara del libro como en retrospectiva. Y con ello continuamos con el segmento Doxa y Episteme. Doxa y Episteme. Donde el conocimiento y el argumento lo tienen todos. Lo que siento, lo que respiro y palpito a cada momento. Cada idea corriendo en mi pensamiento. Me impulso a ser más libre como el viento. Tomando en cuenta que las leyes no son perfectas sino perfectibles, ¿qué implicaría reformar la ley de comunicación? ¿Qué intereses están detrás de la posibilidad de la reforma, Diego? A ver, hay muchos intereses detrás de reformar la ley de comunicación. Recordemos, como fuera del aire conversamos, ¿quién es Jimmy Jairala? ¿Quién está detrás de todos estos poderes? ¿Qué es lo que quiere? También dentro de esto, la semana anterior se hizo en la asamblea, el asambleísta Jorge Yunda llamó a que se presente los cambios que se requería acá, y estuvieron presentes AER, estuvo presente a algunos asambleístas por parte de país, pero detrás de eso también estuvieron periodistas que han estado implicados en algún tipo de sanción. ¿Qué es lo que persiguen? Que se cambien ciertos aspectos sancionatorios que tiene la ley de comunicación. ¿Y están mal esos aspectos sancionatorios? No creo. En ciertos aspectos, regular, o sea, tener claro realmente cuáles son los, o sea, la forma que se va a sancionar. Creo que actualmente la ley de comunicación en su debilidad todavía no tiene tan claro cómo sancionar ciertos aspectos que han quedado. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, el de contenidos o contenidos discriminatorios, que muchas de las veces solo ha sido sancionado con temas económicos, pero creo que el que te discriminen, el que te hagan de menos en los grandes medios de comunicación, un ejemplo, y que hice el análisis yo en un pequeño ensayo que fue, no sé si ustedes recuerdan, el caso de Comprensión y Ternura de Canal 1, que fue sancionado. Entonces yo me inmiscuí en el análisis y solo fue una sanción nada más leve para el medio de comunicación, pero ¿dónde queda la imagen de quien estaba atrás de eso? El pobre hombre tuvo que sufrir muchos aspectos emocionales para volver nuevamente a ser aceptado por la sociedad. Él quedó bastante tergiversado su imagen. Él salía a la calle y le decían comprensión y ternura. O sea, entonces, ¿dónde quedó los ámbitos de sanciones realmente a Canal 1 cuando dio esa emisión en su programa? O sea, hay que tener claro cuáles son los aspectos donde el periodista recae para que esté sancionado. O sea, ¿dónde está tu límite? O sea, tú como periodista sabes que si dices un comentario racista o cualquier tipo de comentario fuera de contexto, sabes cuál es tu sanción, pero muchos de los periodistas creo que no tenemos claro cuáles son los aspectos fundamentales de sanción que tiene esta ley de comunicación. Jonathan. Sí, bueno, yo quiero aportar desde el punto de vista de que hay que mejorar, ¿no?, dentro de la ley de comunicación. Uno de los puntos fundamentales, bueno, también se lo habló en la pausa musical, que es la falta de participación de la ciudadanía. ¿Dónde está la participación del ciudadano? El ciudadano de a pie, ¿no? Eso es lo que nos han quedado debiendo muchísimo por parte de esta entidad del Corticom, ¿no? ¿Cuál es nuestro papel como ciudadanos para también recibir una información que sea veraz, una información contrastada? Otro punto, igual que... ¿Por qué es importante la participación ciudadana? La participación es sumamente importante para democratizar. Por ese punto nació la ley de comunicación, democratizar la comunicación, como se lo dijo, ¿no? Ahí buscamos la pluralidad de pensamientos, que se escuchen todos los sectores de la sociedad civil organizada, los movimientos indígenas, los mestizos, los afros. Eso fue uno de los puntos fundamentales de la ley de comunicación que todavía no se ha puesto en práctica. Lo tenemos escrito aquí, en la ley de comunicación, pero ponerlo en práctica, y por eso es un llamado de atención también, ¿no? Y por eso también la oposición se quiere aprovechar de este aspecto, pero ya pretendiendo poner su agenda para defender los intereses, en cambio, de los de la libertad de mercado, de la prensa, ¿no? Y más no la libertad de información, ni siquiera la libertad de expresión. ¿Por qué no se ha dado esta, o por qué es esa deuda que se tiene con los ciudadanos? ¿Quizás falta de voluntad política? Esto es una deuda histórica. Es una deuda histórica de, inclusive desde la llegada de la colonización. Bueno, pues creo que sería mucho el análisis, pero... pero en este último tiempo. Esta es falta de voluntad política, falta de organización por parte de la misma sociedad civil organizada, por parte de falta de organización por los mismos periodistas, como lo mencionó también Diego, que hay precarización de los periodistas que no tienen la oportunidad de hacerse escuchar, ¿no? Es la falta de organización, falta de parte de voluntad política, porque también la ciudadanía también debe ser organizada y hacerse escuchar, ¿no? Porque puede estar la entidad, pero si yo no expongo mi criterio, si yo no expongo mis argumentos, no voy a formar parte de la opinión pública, en esa esfera pública, que es muy importante aportar con ideas y tratar de transformar y buscar propuestas, ¿no? Para que se pongan en práctica. Entonces sería una corresponsabilidad de parte y parte, tanto institucional como de la ciudadanía. Uh-huh. Paulina. Los medios de comunicación tienen un rol fundamental en la democracia, pero sin su democratización, sin la participación activa de la sociedad dentro de ellos, no hay avance posible. ¿Cómo podemos hablar de democratización en nuestros países? Ya la UNESCO en su 20ª Conferencia General en el año 1978 emitió la Declaración sobre Principios Fundamentales Relativos a la Contribución de los Medios de Comunicación de Masas al fortalecimiento de la paz, a la comprensión entre las personas, a la comprensión internacional y la lucha contra la propaganda belicista, el racismo, la apartheid, y establece además el acceso del público a la información debe garantizarse mediante la diversidad de los medios de comunicación de que ésta dispone, permitiendo así a cada persona verificar la exactitud de los hechos y fundar objetivamente su opinión sobre los acontecimientos. Igualmente, los medios de comunicación deben expresar las preocupaciones de los pueblos y de los individuos, favoreciendo así la participación del público en la elaboración de la información. Esto es algo que está pidiendo Naciones Unidas desde 1978. Si hay algo que está muy claro es que los ciudadanos no queremos más unos medios ajenos a nosotros, distantes, desinformadores, sin espacios para la sociedad civil. No queremos tampoco vacíos jurídicos y leyes que tan solo son cómplices de la discrecionalidad gubernamental y mediática. Son amigos de la irresponsabilidad informativa y represora de los medios ciudadanos y comunitarios. La libertad de expresión, recordémoslos, y el derecho a la información son derechos garantizados por la Constitución dentro de las garantías individuales. No son derechos ni concesiones de gobiernos y o partidos. Son derechos de todos y frente a la realidad mediática y legislativa del país, si se abole la ley de comunicación que los está garantizando, estaríamos frente a un problema de violación de los derechos humanos. Pero no es solo importante garantizar el derecho a la comunicación, a la participación y a la democratización, sino la actuación de los ciudadanos organizados que puedan hacerlo, porque en este tiempo... Se podría decir que no ha habido una organización hecho sí hay. La ley te propone crear veedurías y observatorios ciudadanos de medios. Yo misma pertenezco al Observatorio Ciudadano de Medios, que reúne exclusivamente a la ciudadanía, donde la ciudadanía se expresa y da a entender no solo a los medios de comunicación, sino al gobierno, a la asamblea, entonces, las ¿qué está necesidades haciendo falta? De comunicación. Lo que pasa es que estamos empezando. El Ecuador está con mucho retraso, pero ya hay un nivel de organización social que está planteando a los medios de comunicación que cumplan con la ley, que den espacios a los medios, a los distintos estratos de ciudadanos. Fíjense ustedes, por ejemplo, en qué medios, ni públicos ni privados, ustedes encuentran programas orientados para las personas de la tercera edad. ¿En qué medios se habla de personas con discapacidad? ¿Qué tipo de información se emite a chicos que sean, por ejemplo, adolescentes? Porque, bueno, para niños. Pero hay ciertos sectores que son invisibilizados. Por lo menos los indígenas tienen ya un espacio, lo que no sucede con la población afro. Entonces, es eso lo que estamos planteando, que se abran los espacios y que realmente esto se democratice. Porque además del espacio radioeléctrico nos corresponde a todos. Víctor. Ya. ¿Qué intereses están detrás de las reformas o de la abolición de la ley de comunicación? Los mismos grupos de hegemónicos que dominaron los medios de comunicación 10 años atrás. Teniendo en cuenta esto, quienes estamos del otro lado, quienes creemos en la democratización del Estado, debemos ser primero que nada autocríticos de la ley que en teoría creamos nosotros. ¿Para qué? Para poder eliminar los errores que sirven de sustento para defender una posición radical como eliminar la ley de comunicación. ¿Yo qué he detectado de problemas de la ley de comunicación? Primero que nada, hay que eliminar las ambigüedades. Hay ciertos tipos, si se los podría llamar, ciertas infracciones administrativas que no están lo suficientemente claras y se prestan para la subjetividad. Por ejemplo, el linchamiento mediático, el tema del contenido discriminatorio. Yo, un caso puntual, desde mi punto de vista, yo fui crítico frontalmente de la sanción que se dio a una radio deportiva, concretamente al programa Hablando Jugadas. Probablemente yo esté equivocado en mi apreciación y sí fue una acción discriminatoria. Probablemente tenía razón la Supercom, pero la ley, como está construida la ley, no debe prestar para ese tipo de ambigüedades. Debe estar claro, no porque a mí me parece o porque a la Supercom le parece, debe quedar claro si se subsume en esa infracción o no la acción concreta. Entonces yo creo que ese es uno de los primeros retos. Otro, ya han reiterado, es el tema de la participación ciudadana en los órganos de control. Yo creo que esto nace desde la estructura del Consejo de Participación Ciudadana. Hay que sentarnos a pensar cómo hacerle más ciudadano al Consejo de Participación, porque no solo está trayendo problemas en el tema de comunicación, sino también en el tema de lucha contra la corrupción, en una serie de otros aspectos que lo que se pretendió la Constitución del 2008 no se está cumpliendo efectivamente, que era despolitizar un poco la designación de autoridades de control y hacerlo más participativo a la ciudadanía. Y otra cosa que es sumamente importante y es defender la comunicación, y al igual que hay derechos de comunicación, que sea concebida como un servicio público. ¿Por qué es importante eso? Primero que nada, porque la comunicación tiene un alto impacto social, tiene influencia en las masas, tiene influencia en la cultura, tiene influencia en la sociedad. Entonces, por ende, debe ser prestada con responsabilidad. Y obviamente eso no quiere decir que el Estado va a ser el único que brinde comunicación. Es tan absurdo como decir que al ser un servicio público cuarte la libertad de expresión, como decir que la educación, siendo un servicio público, cuarte la libertad de cátedra. No tienen por qué ser antagónicos. La comunicación, existen derechos de la comunicación, que entre ellos están la libertad de expresión, el derecho del otro lado del ciudadano a recibir información veraz, debidamente contrastada. Y también, y para regular eso y para garantizar los derechos, es que la comunicación debe ser necesariamente un servicio público. Yo creo que esos aspectos son bastante importantes. Hay que democratizar aún más los medios públicos, como hemos coincidido anteriormente. No necesariamente los medios públicos no son medios oficiales, incluso la propia ley los distingue. Hay que democratizar los medios públicos. Hay experiencias como en España, por ejemplo, que los consejos editoriales de los medios públicos tienen una participación proporcional de los diferentes partidos, por ejemplo, los municipales, de los concejales del ayuntamiento. Entonces, no digo que esa sea la forma óptima, pero se puede pensar en una mayor participación, en una mayor apertura a la ciudadanía en los medios públicos. Gracias a todos por sus intervenciones. Ahora nos vamos al último segmento, el segmento de las conclusiones. Les invito de antemano para una próxima ocasión seguir analizando y profundizando el tema. Como vemos, el tiempo, inclusive en radio, es un poco más amplio, pero a veces se nos puede alargar. Con esto nos vamos al segmento de las conclusiones, el segmento Punto Final. Punto Final. Más que una reflexión. Y en el segmento Punto Final, cada uno de nuestros invitados tendrán 40 segundos para dar unas breves conclusiones acerca del tema o de la pregunta que planteará Karen. Según la posibilidad de mantener, perfeccionalizar o desaparecer las figuras del linchamiento mediático y la censura previa por omisión? ¿Qué implicaría el escenario en cada uno de estos casos, Diego? Primeramente, volvemos a caer en el tema de que el periodista va a hacer lo que hacía, no se va a responsabilizar de los contenidos que va a emitir, valga la redundancia, como ya lo mencionábamos. Y creo que también, para concluir rápidamente, una deuda que deja esta ley de comunicación realmente es la participación de los medios de comunicación comunitarios. Realmente sí existe la participación de estos medios comunitarios. ¿Dónde está la parte de educomunicación de los comunicadores? ¿Dónde están esos pequeños medios de comunicación que te generen? La misma ley te lo dice, que eduquemos, que los medios seamos generadores de conocimiento. ¿Dónde están? Quedan en deuda. Como ya lo mencionamos aquí, no se ha tomado en cuenta a las pequeñas comunidades, no se les ha entregado su verdadero espacio, sí, como lo debería hacer la ley de comunicación. Yo creo que en la división de frecuencias queda todavía esa deuda muy fuerte de la ley de comunicación frente a la participación ciudadana social, que tienen su derecho, que la misma ley lo está estableciendo para que puedan ejercer el derecho a la libre comunicación. Jonathan. Sí, bueno, para concluir, ¿no? Invitar a todos los comunicadores, los que estamos interesados en hacer comunicación, a organizarnos, ¿no? Paulina ya nos ha mencionado que existen veedurías ciudadanas, y creo que es el punto fundamental, porque si es que no nos organizamos, van a venir los sectores que manejan los monopolios, que manejan las grandes entidades financieras, y van a imponer agenda. No queremos que pase eso, ¿no? Como ciudadanos que buscamos que se democratice, y bueno, los medios forman una parte fundamental para que se democratice la cultura, y también se necesita un cambio estructural, pero los medios también forman una parte fundamental de eso. Paulina. Bueno, la oposición quiere dar de baja el artículo del linchamiento mediático, que es del que más se habla en la LOC, pero además es el menos respetado, el menos honrado y tomado en serio. Quieren derogarlo porque dicen que no se puede probar, y la Supercom lo ha aplicado de manera discrecional. Pero si no se ha podido probar esto, si se ha tenido que aplicarlo de manera discrecional, es porque Cordicom, que es la instancia pertinente, no ha elaborado un reglamento que permita la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación, ni que permita probar que el linchamiento mediático existe. La Constitución de la República es la ley suprema del Estado constitucional de derecho, además del derecho internacional. En el artículo 384 de la Constitución se establece que el Sistema Nacional de Comunicación, luego está la Ley de, Orgánica de Comunicación, que fue promulgada en el 2013, y esa ley necesitaba que se promulguen unos reglamentos para poderlos aplicar. Pero en el reglamento de la Ley Orgánica de Comunicación que emitió Rafael Correa, no se hizo ningún tipo de reglamento, y por ende no se puede aplicar el linchamiento mediático como tal, sino que más vale este rato la Supercom lo que hace es actuar y actualizarla de manera discrecional. Víctor. Yo primero que nada quiero hacer un llamado a los ciudadanos a que defendamos los instrumentos que nos permiten hacer frente a los poderes económicos, a los poderes hegemónicos que han dominado históricamente y todavía dominan nuestras sociedades. Pero para defender nuestro derecho tenemos que ser esencialmente autocríticos. Creo que hemos coincidido con los panelistas, con Paulina, Diego y Jonathan, que hay que eliminar las ambigüedades para evitar la aplicación discrecional por parte de los órganos de control. Hay que fortalecer la participación ciudadana. Creo que es un debate sumamente interesante que se está dando en torno al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y obviamente a los órganos de control derivados del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Las organizaciones sociales deben empoderarse mucho más. Creo que debemos defender una mayor apertura de los medios públicos, una mayor apertura democrática de los medios públicos. Creo que los medios incautados no deberían volverse privados, sino deberían ser públicos. Hay que estudiar la legalidad de esa propuesta. Hay que fortalecer los medios comunitarios. Y un aspecto de debate que ya lo planteó el presidente Correa en su mandato es es evaluar qué tan pertinente es que los medios privados tengan fines de lucro. Yo creo que ese es un debate que hay que recuperar. No se ha logrado ni siquiera en la salud ni en la educación, al menos en la sí se logró en tanto en la educación básica como en la educación superior. Debemos plantearnos ese debate sobre el fin de lucro de los medios privados. Listo. Gracias a todos nuestros invitados por compartir en este su programa En Retrospectiva. Queda abierta la invitación para un próximo programa y con ustedes se despide Edison Pozo. Será hasta la próxima ocasión. Que tengan una excelente noche. Con ustedes se despide en Cari Grant. La comunidad educativa de Manabí se vio beneficiada con la entrega de 10 nuevas unidades educativas siglo XXI, realizada por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación. De esta manera, la construcción de infraestructura educativa iniciada por la Revolución Ciudadana sigue en marcha. El Ministerio de Salud Pública cumplió 50 años al servicio de los ecuatorianos. Luego de una década de transformación, el Ministerio se ha convertido en un referente a nivel internacional por sus políticas de salud, promoción, prevención, rehabilitación, cuidados paliativos y recuperación. En cumplimiento de la política presidencial de apertura al diálogo con todos los sectores sociales, el secretario del Agua, Humberto Cholango, mantuvo un acercamiento con